Bueno, muy buenos días para todos. Estamos hoy en este taller que es Europa, la Luna de Júpiter y los extremófilos. Es un gusto tenerlos a todos por acá conectados. Mi nombre es Susiel González, soy astrónoma en el Observatorio Astronómico ITM, que hace parte del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Y estoy con mi compañera Andrea Willes. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, Susy, muchas gracias. Cuéntanos tú, ¿eres Bueno, mi bióloga? nombre es Andrea Huiles, yo soy bióloga y hago parte del área de educación también del Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Totalmente. Mil gracias a todos los que están por acá conectados. Por acá, pues el día de hoy vamos a hablar de una luna muy especial. Ahorita vamos a adentrarnos un poco más a sus características, a todas las misiones de pronto que han pasado por allá, también a los, digamos, organismos que conocemos acá en la Tierra, cuáles podrían, digamos, sobrevivir a ciertas condiciones tan hostiles. Vamos a hacer como un recorrido por varios temas muy interesantes para explorar esta luna. Así que comencemos por acá con, bueno, primero que todo, se me iba pasando esta parte muy importante y es que les vamos a solicitar, por favor, que los que puedan, ¿cierto?, llenar el formulario de asistencia, pues se los vamos a dejar en el chat para mapear todo lo que es la asistencia como tal a los talleres y que se puedan seguir realizando con periodicidad. Entonces, por acá les dejamos el formulario de asistencia. Ya son totalmente libres de llenarlo. Y bueno, ese sería el link. Me dicen si de pronto hay algún problema al abrir el link y por acá lo tratamos de resolver en caso de que haya algún inconveniente. No sé si alguno ya lo abrió. Voy a, de todas maneras, tomarme un momentico a abrirlo desde otro usuario. Ya lo abrí y está bien. Excelente, mil gracias. Sí, por acá también ya lo veo que está funcionando bien. Entonces, bueno, por ahí ya lo pueden ir llenando a medida que vamos hablando por acá. Y vamos a empezar con una temática muy especial y es una introducción a los extremófilos. Bueno, con esta parte. Empiezo yo. Pues bien, como Susi les dijo, vamos a hablar de Europa, que es una luna muy especial y que tiene a veces una, que tiene a veces, no, es una, es de gran interés para la astrobiología y pues los extremófilos también son de gran interés para la astrobiología. Pero primero, ¿qué es un extremófilo? ¿Cierto? Para los que de pronto no sepan. Los extremófilos se consideran organismos que son tolerantes a ambientes extremos o que han evolucionado para crecer de manera óptima en eso, ¿cierto? Son dos cosas diferentes. Nosotros podemos encontrar organismos extremófilos que están, ¿cierto?, en ciertos rangos de presión, en ciertos rangos de temperatura. Ahorita vamos también a entrar en detalle qué tipos hay, pero que no necesariamente sea su ambiente óptimo para crecer, por eso es que hablamos de que son tolerantes. Y otros que efectivamente en su historia evolutiva, en su historia de vida en la Tierra, han desarrollado características cuya pues, condiciones óptimas sí son extremas, ¿cierto? También vamos a hablar de qué es extremo, ¿cierto? Dale, si quieres entonces, Susi, con la continua. Vamos entonces a precisar tres cosas que son supremamente importantes para lo que vamos a ver de aquí en adelante, porque son la base, pues, como de todo. Primero, que vamos a entender la vida como la química de carbono, ¿cierto? La química de compuestos basados en carbono, la química orgánica. Todos los organismos que vamos a ver, extremófilos, y pues todos los organismos que no son extremófilos, su metabolismo está basado en el carbono, de una u otras fuentes. También lo veremos más adelante. Y cuando nos referimos a un ambiente extremo es algo completamente subjetivo, ¿cierto? Lo que es un ambiente extremo para, no sé, un componente, un metal, por ejemplo, no es lo mismo que para la vida. Cuando nosotros estamos hablando aquí de condiciones extremas, de ambientes extremos, estamos hablando de condiciones físico-químicas que ponen en, que hacen más compleja los desarrollos de las funciones vitales. Y también lo que ya habíamos tratado, que es sobrevivir versus prosperar. ¿Cierto? Suena acá como un programa de supervivencia, pero es así. Una cosa es sobrevivir en un ambiente determinado, ¿cierto? Básicamente luchar porque la vida se mantenga en un desierto, por ejemplo, y otra cosa es prosperar en un desierto, que el lugar, el único lugar básicamente en el que un organismo pueda estar sea un desierto, que sus condiciones de temperatura, de humedad, de presión, de salinidad, de pH, de todo, sean en ese desierto, ¿cierto? Son cosas diferentes. Entonces eso lo vamos a tener en cuenta cuando estemos hablando de los extremófilos. Recuerden que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo pueden ir dejando en el chat, pueden levantar la mano y los estaremos entonces como atendiendo a medida que vayamos, que nos vayamos deteniendo en la presentación. Tenemos varios tipos de extremófilos. Aquí puse los más como importantes, pues, entre comillas, pero no son los únicos. Pueden haber más y pueden haber combinaciones, que eso también lo vamos a notar más adelante. Tenemos organismos que tienen adaptaciones a condiciones extremas de pH, que son acidófilos y alcalófilos, ¿cierto? Que pueden vivir en condiciones de un pH muy, muy, muy bajito, en condiciones de un pH muy alto. Termófilos, que viven en condiciones de temperatura muy alta, que por lo general ningún otro organismo podría. Los que se conocen como psicrófilos o criófilos, que son en condiciones de frío, ¿cierto? De frío extremo. Barófilos o piezofílicos, ¿cierto? Pueden encontrarlo con diferentes nombres, que es organismos que pueden estar en altas presiones. Y puse en la misma categoría oligotróficos y endolíticos, no es lo mismo, pero los puse ahí porque pues, es una categoría más chiquitica. Y también tenemos halófilos, que están en altas concentraciones de sal, y xerófilos. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno y vamos a detenernos como en los que más nos atañen en este taller de esta mañana. Entonces, cuando nosotros hablamos de acidófilos, es que tienen un crecimiento óptimo, ahí es donde encontramos que no es que sobreviven, es que prosperan, en un pH entre un 1 y un 5%. Normalmente, ¿cierto? La mayoría de los organismos están en un pH neutro, ¿cierto? Un pH entre 6 y 8, que es donde funcionan todas sus funciones vitales, valga la redundancia, de la mejor manera. Hay algunos organismos, específicamente microorganismos, que conste, vamos a ver muchísimos microorganismos a lo largo de la presentación, pero no son todos microorganismos, no todos los extremófilos necesariamente son microorganismos. Pero en el caso de los acidófilos, es muy común en bacterias. Y en bacterias que la verdad estamos supremamente familiarizados con ellas, aunque no lo pensamos constantemente, que son los lactobacilos, especialmente lactobacilos acidófilos, que hace parte de nuestra microbiota, ¿cierto? Corporal, están en nuestro intestino, los encontramos en los yogures que tienen probióticos porque hacen parte de ese, como dice, de ese grupo, aunque no son los únicos, ¿cierto? Tenemos acetobacter, estos acetobacteres, obviamente bacterias que pueden estar en concentraciones de un pH muy bajito, y acidobacterias, ¿cierto? Son diferentes grupos de bacterias. Y encontramos un grupo particular dentro de los acidófilos que son hiperacidófilos, ¿cierto? Que están en lo más abajo del pH y nosotros podemos encontrar, solo que es algo que normalmente no se pone y es un poco complicado de explicar, que son sustancias superácidas, que su pH está por debajo del 1, ¿cierto? Podemos encontrar sustancias de ese tipo. O que están en el 1, que es muy raro. La verdad que una sustancia sea tan ácida es muy raro. Cuando algo es muy ácido, para que también que eso quede claro, porque es una sustancia que tiene una gran cantidad de protones, pues como libres, pues libres no, en proporción es mucho más alta la cantidad de protones. Y estos hiperacidófilos son organismos que vienen en esas condiciones de pH supremamente extremo. Lactobacillus no es el caso. Lactobacillus está en el pH, pues como de 3 y 4, pero bueno, ahí para que lo tengamos en cuenta. Tenemos ya el otro extremo, que son los alcalófilos, perdón, que viven en unos ambientes cuyo pH es supremamente alto, ¿cierto? Aquí es todo lo contrario. Aquí ya no tenemos exceso de protones, sino que tenemos exceso de electrones o de neutrones sucios. Estoy acá inventando. Diría que, pues no sé si Sí. son electrones, pero en todo caso, en este también, pues el ambiente es bastante extremo, ¿cierto? Nos vamos como en el otro En extremo, el ¿cierto? otro lado. Estamos más Sí, en sí. el neutro, nos vamos o para un lado o para el otro, ¿cierto? Entonces, en este caso, estaríamos en el otro extremo como tal. Estos organismos, por su parte, también prosperan, son en estas condiciones. Necesitan un pH alto para poder sobrevivir. Obviamente, no tolerarían un ambiente con altas concentraciones de ácidos. Dentro de los organismos que encontramos acá son algunas cianobacterias, no todas, ¿cierto? Ahorita vamos a ver también qué es una cianobacteria particularmente, pero para que lo tengamos en cuenta, son bacterias fotosintéticas, ¿cierto? Son organismos súper importantes en el estudio de la vida, ¿cierto? En general, en la biología y en el estudio de la astrobiología, por sus características particulares. Y encontramos aquí una de las primeras asociaciones que es, entre comillas, común entre dos ambientes extremos que son los haloalcalófilos. Entonces, son organismos que toleran o que sobreviven altas concentraciones de sal y un pH supremamente alto, ¿cierto? Y vamos viendo que no necesariamente un organismo tiene que estar bajo una sola condición extrema, por lo general, y de acuerdo a las condiciones que tenemos acá en el planeta Tierra y en otros lugares del sistema solar y del universo, no es que haya una sola condición extrema a la vez, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con varias condiciones a la vez. Tenemos por otro lado los higrófilos, ¿cierto? O criófilos, cuyo crecimiento óptimo siempre está por debajo de, perdón, por debajo, no, que está a muy bajas temperaturas, en las que normalmente no vamos a encontrar otros organismos. Si nosotros pensamos un poquito como en las latitudes de la Tierra, ¿cierto? En los diferentes lugares de la Tierra, mientras nosotros más nos alejemos del Ecuador, mientras nos estemos más acercando a los polos, mientras más aumente el frío, menos vida hay, ¿cierto? Menos organismos encontramos, se vuelve una diversidad muchísimo menor, ¿cierto? Si nosotros comparamos las coberturas vegetales en lugares en la tundra o bueno, en lugares que son muy fríos, que están muy al norte o muy al sur, versus los bosques tropicales, la comparación de la biodiversidad es tremenda, ¿cierto? Disminuye un montón. Vienen a ser menos la cantidad de especies, la cantidad de organismos que pueden tolerar estas las temperaturas. Pero encontramos algunos que necesitan, son estas bajas temperaturas para crecer. De hecho, son muy sensibles cuando la temperatura varía, diciendo que pueden tolerar, o sea, sobrevivir un máximo de 20 grados centígrados, que es para nosotros la temperatura óptima, en el caso de los humanos, y la gran mayoría de especies de sangre caliente, y a un mínimo, a una temperatura de 0 grados centígrados, tienen un mínimo crecimiento, ¿cierto? Pueden como continuar con sus funciones vitales, pero reducidas, tremendamente reducidas. Hay varios organismos particulares, por ejemplo, este liquen, disculpen, no puse en cursiva el nombre, que se llama Santoria elegans, que puede continuar haciendo fotosíntesis hasta los menos 24 grados centígrados. Esto es, pues para mí me parece impresionante, que es una temperatura muy, muy baja, es que es por debajo del cero, o sea, es muchísimo. Y tiene una coloración particular, como lo pueden ver, ¿cierto? Nosotros cuando pensamos en organismos fotosintéticos siempre nos pensamos en algo verde o algo verde azul como las algas, pero no, hay organismos que pueden hacer fotosíntesis con otras, que tienen pigmentos en otro rango, pues como del espectro visible. Y eso los hace muy importantes. ¿Por qué? Porque obviamente las plantas son verdes porque tener como esa longitud de onda les permite obviamente tener una mejor captación de la luz solar que llega obviamente a la superficie, pero bajo otras condiciones diferentes a las del Ecuador, alejándonos más, esas condiciones de radiación van a cambiar y no necesariamente ser verde sea la mejor opción, sino que otros colores. Entonces, muchos organismos que encontramos que son sicrófilos o que están así como más hacia otros. En otros puntos de la Tierra en la que las condiciones son menos fáciles, no tienen necesariamente esas coloraciones verdes que nos encontramos como en las plantas en general. No sé si Susi va a añadir algo. Sí, donde es más difícil que llegue la luz, ¿cierto? Por ejemplo, acá en el Ecuador, en la zona tórrida, pues llega la luz más directamente, pero claro, el color rojo es de los que tienen una longitud de onda más larga, entonces son los que pueden llegar, en este caso, o al fondo más fácil, digamos, como al fondo del océano o estos infrarrojos, o digamos, en este caso también, a zonas donde a veces la luz del sol es difícil que llegue, ¿cierto? Como en algunos casos también los polos, que hay 6 meses que van a estar de día y 6 meses de noche, ¿cierto? Entonces era como lo que quería añadir también ahí. Súper, muchísimas gracias. Y es algo como para que lo tengamos en cuenta. Aquí vamos como aprendiendo un poquito de todo. Continuamos con los oligotróficos y los indolíticos. Los oligotróficos son particulares y se consideran extremófilos, pues, porque todos los organismos requieren nutrientes y estos prosperan en lugares en los que, como tal, los nutrientes que tradicionalmente explotan la mayoría de organismos vivos, pues ellos no necesitan unos ambientes ricos en determinados nutrientes, sino que viven en lugares nutricionalmente limitados, pobres, por así decirlo. Entonces, cuando nosotros tenemos un suelo, por ejemplo, pobre en nutrientes, no crece nada, es un peladero, es un es pantano, está seco y así, pero estos organismos sí se pueden encontrar en como en esas condiciones. Y por otro lado, los endolíticos son un tema, realmente todos estos extremófilos nos podríamos extender en cada uno horas realmente hablando, pero los endolíticos son muy particulares porque encontraron su nicho, su lugar óptimo para sobrevivir, para sobrevivir, no, para desarrollarse, para vivir en lugares en los que nadie creería que están, y es dentro de las rocas, dentro de las grietas de las rocas. Si pensamos en un grano de arena o en pequeños trozos de sedimento, en los poros que tienen estos trozos de sedimento, que tienen los minerales, se pueden encontrar esos organismos. Es el único lugar en el que se encuentran esos organismos. Qué pena, y dejé el pie de página de la, el pie de foto de la otra foto. Continuamos entonces con el siguiente, Susi. No sé. Ya pasó la Sí, página, ¿no? podemos Ya yo la continuar. pasé. Dale, no hay problema. Tenemos a los halófilos, que son supremamente interesantes, que crecen en altas concentraciones de sal, ¿cierto? Ahorita vamos a ver por qué es tan como hay, pero hay mucha sal, y entonces sabemos que nosotros los humanos no podemos estar en altas concentraciones de sal, pero pues porque otros organismos no podrían estar. Ahorita vamos a ver particularmente por qué altas concentraciones de uno u otro componente o bajas pueden alterar, ¿cierto? Como lo del pH, por ejemplo. Crecen en ambientes con altas concentraciones de sal, ¿cierto? Nosotros acá en el planeta tenemos varios, y el más importante son los océanos. Tenemos océanos o lugares en el océano, zonas que son mucho más saladas que otras, ¿cierto? Entonces, o ambientes que son hipersalinos, en los que vamos a encontrar estos microorganismos. Este modelo que les traje acá son los actinomicetos, que son unas bacterias que tienen una forma muy particular como de crecerse, porque crecen como un entramado. No sé si están viendo ahí que parecen como un tejido sueltecito. Son bastante interesantes. Y dejé para el final, quizás como de las que son, bueno, esa no. Los xerófilos, que he estado como mencionando mucho desiertos y cosas, y es porque es algo, para mí me parece muy impresionante que un organismo pueda prosperar y que su ambiente óptimo sea el desierto, ¿cierto? No solo los organismos grandes, ¿cierto? Muchos reptiles, insectos, algunos mamíferos como los murciélagos, bueno, y otros mamíferos pequeños, sino esos microorganismos que viven en ambientes desérticos, que son de verdad supremamente hostiles. Y es porque ahorita también lo vamos a ver con Susi y de nuevo conmigo, el agua es supremamente importante para la vida, es esencial. O sea, cuando hablamos de que el agua es vida, no es simplemente una frase cliché, es real. O sea, la vida está basada en agua. Por eso cuando vamos a buscar vida en otros lugares, buscamos agua. Y si tenemos una fuente de agua cerca, es probable que haya más organismos. Entonces, estos organismos que crecen en esas condiciones muy, muy secas tienen características muy especiales que les permiten estar en estos ambientes sin ellos deshidratarse, que es algo que también vamos a ver. Y ahora sí, dejé para el final como dos de los extremófilos que son como más, cuyos modelos, pues, como la manera en la que funcionan, son muy importantes en el estudio de la astrobiología, ¿cierto? Los que habíamos visto antes también lo son, pero cuando nos vamos a pensar en condiciones que normalmente se encuentran en otros mundos, como por ejemplo en Europa y en otras lunas y en otros lugares del sistema solar, es que tenemos unas condiciones de alta temperatura y de alta presión. Entonces, este es el caso de los termófilos, que crecen en condiciones de una temperatura muy alta, que cualquier otro organismo, pues básicamente moriría, dejaría de funcionar. Nosotros, por ejemplo, los humanos, creo que a partir de los 30 grados dejamos, o sea, nuestras funciones empiezan a deteriorarse. Y si empezamos 35, 40 grados, pues es mucho peor. Por eso es que, y eso estamos hablando pues de condiciones externas. Nosotros nos pensamos cuando tenemos fiebre, y la temperatura del cuerpo empieza a subir, las funciones cuerpo, o sea, el cuerpo empieza a fallar, todo lo que hay dentro del organismo empieza a fallar. Pero estos organismos no, disculpen el gallo, estos organismos no, estos organismos, su óptimo está por encima de los 45 grados centígrados, esto es muchísimo. Y algunos realmente prefieren estar o tienen su óptimo en 100 grados centígrados, pues esto es muchísimo. Disculpen que ahora ya fueron todos, denme un segundo. Bueno, en el caso de los termófilos, son muy, muy interesantes por lo mismo, porque acá sí encontramos como una amplia variedad de organismos, por llamarlo de alguna manera, que no son tolerantes, ¿cierto? Que esto también lo vimos al principio, no es que toleran altas temperaturas, hay muchos que sí, pero estos son óptimos, las altas temperaturas son su nicho óptimo para desarrollarse, ¿cierto? A estos que están como que la óptima es de 100 grados centígrados o acercándose a esto, pues que es la temperatura de ebullición del agua, es muchísimo. Pues de nuevo, pensemos en el agua. El agua va a ser la base de todo, ahorita más adelante lo vamos a ver. Se conocen como hipertermófilos, ¿cierto? Son bien, bien interesantes. Entonces, creo que continúa así, creo que voy hasta acá, barófilos, perdón. Estos son bien interesantes porque toleran unas presiones extremas, ¿cierto? Nosotros tenemos a la superficie pues, una presión determinada, ¿cierto? Una atmósfera que nos está ejerciendo presión encima, pero a medida que nosotros vamos poniendo otros cuerpos, por ejemplo, en el océano, que tenemos un cuerpo de agua encima, esa presión va a aumentar drásticamente. Y a medida que nos vayamos sumergiendo, sumergiendo y sumergiendo, va a ser cada vez más alta, ¿cierto? Es el caso de las fosas abisales, que pues, creo que todos han escuchado de las Marianas, aunque no son las únicas. Entonces, que un organismo esté a esa cantidad de presión adicional a la salinidad, a la falta de luz, bueno, un montón, de nuevo, un montón de condiciones, es bien interesante. Entonces, ellos toleran, y su óptimo en realidad es, ni siquiera es toleran, alta presión hidrostática. Sus funciones vitales están diseñadas para funcionar a estas altas presiones. Este es un organismo, no es un microorganismo, de hecho, es bien interesante. Se llama Sonofitoforea y vive en fosas abisales, se encuentran en fosas abisales. Ahí lo que estamos viendo, pues no es súper grande, pero se puede ver a simple vista, lo que es algo particular porque hemos estado viendo ejemplos de la gran mayoría han sido microorganismos. Entonces, esa es como la introducción a qué son los extremófilos y qué tipo de extremófilos nos podemos encontrar. Ahorita ya más adelante les voy contando ya cuando Susi nos dé la introducción a Europa y por qué ciertas de esos extremófilos serían como más importantes, entre comillas. Vamos a ver esto de por qué es tan vital el agua, ¿cierto? Por llamarlo de alguna manera, o los excesos de sal son tan peligrosos o los excesos de pH. Dale, Susi, entonces, continuemos. Vale, entonces por acá, como les comentó André, pues yo voy a hablarles un poquito de las características de Europa. Ya vimos esos extremófilos, ¿cierto? Algunos de esos tipos de extremófilos que podrían haber, pero entonces vámonos a ver esas características que podría tener Europa. Vámonos primero con unas generalidades para conocer un poquito esta luna, que es una luna de Júpiter, por cierto. Yo sé que acá se conectan personas de todos los, digamos, que saben de pronto ya que es una luna de Júpiter, otros que no, entonces, pues, no está de más decirlo, es una luna de Júpiter, fue descubierta por Galileo Galilei, ¿cierto? Por allá en 1610, y por eso es una de las lunas galileanas, en honor a Galileo, ¿cierto? Y es la luna galileana más pequeña en este momento. Ahorita vamos a ver algunas de esas lunas galileanas, bueno, las cuatro que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, y vamos a ver cuáles son esas distancias. Se cree que Europa tiene agua líquida bajo la superficie. Esto ahorita lo vamos a ver un poco más, vamos a ver un poquito más de cuáles son las características de ese océano que hay debajo de una capa de hielo. Esta luna tiene un cuarto del diámetro de la Tierra, pero se cree que tiene más agua que en la misma Tierra, ¿cierto? Más agua en su océano, digamos, superficial, ¿cómo se diría? El océano bajo de la capa de hielo, ¿cierto? Y pues esto hace que sea de gran interés astrobiológico porque en astrobiología tenemos este lema, ahorita nos vamos a dar cuenta, como decía Andrea, pues seguimos muy en son del agua, ¿cierto? Seguimos el agua y resulta que es uno de esos cuerpos del sistema solar, aparte de la Tierra, donde se cree que podría haber agua líquida, ¿cierto? Entonces, por acá la imagencita de la Luna, ahorita vamos a ver con más detalle esas características superficiales. Esta luna está a unos 5.2 unidades astronómicas del Sol, o sea que nuestro planeta está a una unidad astronómica del Sol, ¿cierto? Así se define la unidad astronómica como el promedio, digamos la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, o sea que está unas 5 veces más alejada, ¿cierto? De lo que está la Tierra del Sol como tal. Y se demora alrededor de 3,5 días, 3 días y medio, ¿cierto? En darle una vuelta a Júpiter. Ella está orbitando a Júpiter y pues tarda alrededor de 3 días y medio en dar una vuelta sobre sí misma y en darle una vuelta a Júpiter. Está anclada por marea como la Luna con la Tierra, ¿cierto? Esto es un efecto gravitacional. Estas son las otras lunas galileanas, ¿cierto? Entonces por acá vemos que Io es la más cercana, que está a 421.000 kilómetros de distancia de Júpiter en promedio. Ya después le sigue Europa, que está a unos 176.000 kilómetros, o sea, es como casi que el doble de distancia que hay entre la Tierra y la Luna, ¿cierto? Está como dos veces más lejos. Y ya después tendríamos a Ganímedes, que es la luna más grande del sistema solar. Los que estuvieron por acá en el taller pasado se dieron cuenta. Y por último tendríamos a Calisto en cuanto a las lunas galileanas de Júpiter, ¿cierto? Estas serían las distancias como tal. Es la sexta luna más grande de todo el sistema solar. Por acá hay una relación de tamaños con la luna y nuestro planeta. Vemos que es un poquito más pequeña que la luna, pero pues tampoco es tan chiquita, ¿cierto? La luna es la quinta más grande del sistema solar, o sea que ya después le sigue Europa. Tiene menor masa que la luna, alrededor del 65% de, digamos que tiene el 65% de la masa de la luna. También tiene menor gravedad superficial que nuestro planeta. Y es alrededor del 13% de la gravedad de la Tierra, ¿cierto? O sea que las cosas caen con una aceleración de 1,3 metros sobre segundo cuadrado. Acá es de 9,76 en Medellín, ¿cierto? Metros sobre segundo cuadrado. Como les comenté, el periodo de rotación es igual al periodo de traslación de unos 3,5 días, 3 días y medio terrestres, ¿cierto? Y bueno. En cuanto a la estructura interna, es una luna muy especial. Esto es como un modelo que se cree, es una hipótesis también, hay que decirlo. No es que ya sepamos al 100% que es así, pero es el modelo que se tiene de Europa de acuerdo a las observaciones. Se cree que, digamos, mirándola de adentro hacia afuera, está compuesta de un núcleo metálico de hierro. Ya después le seguiría una capa de silicatos de roca, ¿cierto? Ya después tendríamos, acá le podríamos hacer un zoom, entonces acá está la capa de roca y luego pasaríamos a tener un océano líquido, es lo que se cree que hay, ¿cierto? Y por último, como si lo recubriera una capa de hielo, una corteza de hielo superficial. Sobre esta corteza de hielo, ¿cierto? En la superficie y en el ecuador de la Luna, ¿cierto? La temperatura superficial es de unos menos 160 grados centígrados. Es una luna helada, ¿cierto? Es una luna que está congelada en su superficie, pero se cree que debajo de la superficie hay un océano líquido. Otras características muy interesantes de esta luna es que tiene, se cree que se que tiene también estos criovolcanes o estas plumas, también se les llama, que son debido a la actividad geológica, que también pues se da por la interacción con Júpiter, que las mareas pues es una perturbación gravitacional, donde esa atracción que siente Europa también hacia Júpiter y viceversa, pues se va a ver reflejado también en su superficie, eso la va a perturbar y va a hacer que en algunos casos pues hayan como una especie de volcanes, pero pues en este caso botarían, se cree que chorros como de agua, y ahora vamos a ver que pues esa agua igual, de igual forma va a interactuar con la radiación y puede estar componiendo, digamos, separándose y una parte irse, digamos, como el oxígeno, es la que se va a quedar como componiendo la atmósfera de Europa, que igual es muy tenue, ahorita ahí me estoy adelantando, ahorita les voy a comentar un poquito de la atmósfera. Pero esto es como en cuanto a la característica superficial. Esta es una representación artística, obviamente. Y por acá tenemos también unos detalles muy especiales y es que son estas líneas, allá se presentan unas líneas como oscuras y han llamado mucho la atención. Aparte de estas líneas, la Luna como tal, Europa, Es algo que ha llamado mucho la atención es que ha tenido como una superficie muy lisa respecto a otras lunas. Si nosotros pensamos en la luna de nosotros, está llena de cráteres de impacto, ¿cierto? No cráteres de volcanes, sino cráteres de impacto, que porque los meteoritos, esas, digamos, roquitas, digámoslo así, que han llegado del espacio, han dejado, digamos, esos cráteres como tal. Y en este caso Europa no tiene tantos cráteres, de hecho solamente tiene tres cráteres identificados, estos tres de por aquí, y de resto se le ven estas líneas. O sea que lo que se cree es como uno de los indicios que dio a entender que podían haber esta especie de plumas, podía haber una actividad geológica muy, muy fuerte en Europa. Se ha visto que estas capas de hielo se van desplazando, se cree que se van desplazando pues con una tasa de miles de años, pero también está geológicamente activa como está la Tierra, que también se han movido los continentes, ¿cierto? En el caso de Europa también está geológicamente activa en ese sentido. Y estas líneas nos han llamado un montón la atención, hay diferentes hipótesis de por qué podrían darse, pero también pues una de ellas es que podría ser por esa actividad geológica como en el caso de la Tierra, cuando se juntan, digamos, como esas placas y se van formando, por ejemplo, en el fondo del océano las dorsales oceánicas. Entonces son características que podrían deberse a esa interacción, ¿cierto?, geológica que hay allá. Y también se cree que por acá salen a flote algunas sales que cuando interactúan con la radiación, pues han hecho algunos experimentos acá en la Tierra donde ponen sales. Los ponen a radiación y esas sales se vuelven rojizas. Entonces se cree que también podría deberse a algo así, pero pues es algo que hasta el momento hemos tenido por fotografías, ¿cierto? Ahorita vamos a hablar de las misiones. Entonces, digamos que estas son algunas de las hipótesis que hay de esas características superficiales. La atmósfera, como les decía, es muy finita y se cree que se da porque cuando salen esos chorros de agua, el agua está compuesta por H2O, ¿cierto? Hidrógeno, ¿cierto? Dos moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. Bueno, en todo caso, cuando llega la radiación puede ocurrir un efecto, ¿cierto? Que es que se disocie, que se separe ese oxígeno de esa agua, ¿cierto? Del hidrógeno. Y en este caso, el hidrógeno, como es más livianito, escapa. O sea, digamos que esa radiación llega y pum, el hidrógeno escapa, pero se queda el oxígeno ahí como atraído por la gravedad, porque al fin y al cabo la atmósfera es una capa de gas que en este caso la Luna es capaz de sostener también gracias a su gravedad, ¿cierto? Pero pues es fina, ¿cierto? La atmósfera de Europa. No hay pruebas de que ese oxígeno que esté en la atmósfera de Europa, así sea finita, ¿cierto? No hay pruebas de que ese oxígeno sea de origen biológico como lo es acá en la Tierra, que lo dan, por ejemplo, lo producen estos organismos fotosintéticos como los árboles, por ejemplo, las cianobacterias también, que ahorita más adelante vamos a ver un poquito más cómo se relacionan, Andrea les va a contar. Y pues en Europa se cree que es debido a esta actividad geológica y la interacción con la radiación, ¿cierto? Y bueno, esto sería en cuanto a la atmósfera de Europa. Ya como para adentrarnos en el océano interior, que es como de lo que más nos llama la atención también de Europa, pues resulta que este océano, los primeros indicios que hubo de él, pues o sea, todavía no sabemos con exactitud si ese océano existe. Es una hipótesis que parece que pues ha tomado muchísima fuerza, ¿cierto? Debido a las misiones que han pasado por allá. Pero los primeros indicios que se dieron fueron teóricos y fue debido a esa interacción con Júpiter, ¿cierto? Que tiene, digamos, lo que les mencioné ahorita de esas mareas y hay una cosa que se llama el calentamiento por marea y es que Júpiter va perturbando la Luna, ¿cierto? Va perturbando esas capas que eso también pasa acá en la Tierra. En los polos, por ejemplo, hay partes de los glaciares que se levantan y eso lo han utilizado ciertas culturas para ir a buscar su comida. En este caso, en la Luna también esas capas se mueven y el interior empieza a moverse, entonces eso va generando calor. ¿Cierto? Entonces se va calentando también y por eso se creía desde antes de ir a observar que podía haber un océano interior por esa actividad geológica. Luego, pues varias observaciones se realizaron de emisiones. El Hubble también tomó una foto que nos llamó mucho la atención porque alcanzó a ver como si saliera material de Europa. Entonces, eso también nos ha llamado mucho la atención y se cree que ese océano podría tener alrededor de 2 o 3 veces el volumen de los océanos de la Tierra. O sea, tiene más agua, bueno, en este caso más líquido, que podría tener más líquido que la Tierra, ¿cierto? Que los océanos de la Tierra. Es algo que tiene esta pequeña luna galileana. Y hay otra cosa muy especial que se cree que se podría dar en esta luna y es un proceso geológico que se llama serpentinización. ¿Qué pasa? Por acá me voy a devolver. Por aquí vimos que lo que se cree es que hay una capa de roca, ¿cierto? Por acá tenemos el núcleo metálico, después una capa de un interior rocoso, una capa de roca, después un océano de hielo, ve, un océano líquido bajo el hielo, ¿cierto? Entonces va a estar en interacción, van a estar en contacto más bien la roca con ese océano líquido. Eso produce un proceso geológico que pasa acá en la Tierra. Esta es una imagen de la fosa de las Marianas, una fuente hidrotermal, ¿cierto? Y ese proceso resulta que libera hidrógeno molecular, ¿cierto? Y se da debido a esa interacción con la roca y el lecho marino, pues el océano, el agua como tal. Entonces libera una molécula, pues, de hidrógeno, moléculas de hidrógeno, y ese hidrógeno, ahorita más adelante vamos a ver que en la fosa de las Marianas es el alimento, digámoslo así, de algunos microorganismos. Entonces, ahorita Andrea va a tocar un poquito ese tema y es algo que es muy interesante porque pues nos indica que en Europa hay una cantidad de ingredientes importantes para la vida como la conocemos, ¿cierto? O sea, tenemos agua, que es muy importante para la vida como tal. De hecho, se cree que la vida acá en la Tierra empezó en estas fuentes hidrotermales. Es una de las teorías, de las hipótesis más bien, más aceptadas. Y necesita también diversas fuentes de energía, que en Europa las tiene. Tiene estas energías por mareas, tiene la radiación. Esto es importante también para generar, digamos, como estas reacciones y en este caso pues también tiene varios elementos químicos. En Europa también se ha visto pues como en otras lunas que llegan meteoritos, llegan a su superficie helada, esa corteza helada y muchos de ellos pues nutren también la luna, ¿cierto? Como en el caso de la Tierra, muchos meteoritos también nutrieron nuestro planeta. Y esos meteoritos podrían tener también elementos, bueno, elementos de carbono, o sea, material orgánico, que no es que estemos diciendo que tengan vida, sino que es que llegue material orgánico y pues ahí puede darse un escenario muy interesante, ¿cierto? Porque pues están varios ingredientes que son esenciales para la vida como tal. Entonces, bueno, ya por acá vamos a hablar un poquito más de esa agua y ese metabolismo, ¿cierto? Como para ahondar un poco de por qué es importante esa agua y cómo impacta también todo esto al metabolismo. Bueno, ya continúo yo por aquí. Entonces, lo primero, el porqué del agua, ¿cierto? Porque todo el tiempo hemos hablado del agua, todo el tiempo hemos hablado de por qué es importante el agua, y es básicamente porque todos los organismos, un gran porcentaje de ellos, sean microorganismos, sean organismos unicelulares, ¿cierto? Una sola célula o pluricelulares, están basados en agua, ¿cierto? El citoplasma tiene una base acuosa, todas las funciones se dan en este medio acuoso. Y mantener ese equilibrio, ¿cierto?, entre la cantidad de agua que tiene dentro de un organismo y la cantidad de afuera es esencial. Por eso es que muchos de estos extremófilos se consideran tan importantes para el estudio de la vida acá en la Tierra y la vida y la posibilidad de vida en otros lugares. Es eso, ¿cierto?, esas capacidades para mantener el agua de una u otra manera. Esto aquí lo que estamos viendo es el proceso, pues cómo funciona la ósmosis, la regulación interna, ¿cierto? De una célula, en el centro tenemos una solución isotónica, es decir, que dentro y fuera de las células, estos son glóbulos rojos como ejemplo, pero pues funciona de la misma manera en las células en general, todas las células, microorganismos y demás, es que hay un equilibrio entre el agua que hay en el exterior y el agua que hay en el interior. ¿Cierto? O hay características especiales de las células que permiten mantener el agua en el interior. Nosotros, por ejemplo, no estamos sumergidos en agua, pero nuestra piel, ¿cierto? Es especial y nos mantiene aislados, mantiene el agua dentro de nosotros. Y los otros organismos, bacterias, por ejemplo, su pared celular les permite hacer eso, bueno, y así en general. Pero lo que nos vamos a encontrar es que la mayoría de organismos, si se encuentran en ambientes hipertónicos, en los que hay una gran cantidad de sales afuera, ¿cierto?, del agua, lo que va a intentar hacer el organismo es compensarlo, entonces se va a llenar de sales, va a dejar salir un montón de agua y se va a deshidratar. O, por otro lado, tenemos un ambiente hipotónico en el cual, pues, el organismo, además del agua, el agua es la base, pero tenemos otros compuestos dentro de las células. En ese ambiente de un exceso de agua afuera, y también va a intentar compensar, va a intentar sacar solutos, entrar un montón de agua, y lo que va a terminar es explotando, ¿cierto? Las células se van a echar, van a explotar. Entonces, por eso es que, o sea, el agua este es solo uno de los ejemplos, pero era como para que lo tengan un poco más gráfico de lo que puede suceder cuando se alteran estas condiciones de humedad para las células, ¿cierto? Las células son supremamente delicadas. Pero cuando nos ponemos a pensar en los extremófilos, tienen la capacidad, muchos tienen la capacidad de tolerar esto, ¿cierto? Pero el agua es la base, es la esencia de todo. No podemos pensarnos un organismo que no requiera el agua, ¿cierto? Tenemos organismos xerófilos, ya lo vimos, que toleran muy bajas concentraciones de agua. Tenemos organismos que pueden tolerar durante mucho tiempo, ahorita lo vamos a ver. El hecho de que no haya agua, ¿cierto? De que todo sea un ambiente de supremamente baja humedad, pero sí o sí necesitamos agua para aquello. Entonces, ahí están como esas, entran en juego esas adaptaciones que permiten regular el agua de los organismos, ¿cierto? Desde por el lado del agua. Y por eso siempre, y además, ya Susi se los dijo, siempre la vida la hemos asociado al agua, ¿cierto? Las teorías más acertadas, creemos que la vida salió del agua, como el boom de diversidad de organismos se dio en los océanos. Del Cámbrico siempre se cree que está ligado a estas fuentes o a puntos en los que las condiciones cambiaban, ¿cierto? No, no sea, no hay inertes sin nada, no, sino que las condiciones en puntos específicos comenzaron a cambiar y ya eso es lo que vamos a ver, porque cuando esas condiciones cambian es que se puede dar como las condiciones de surgimiento de vida. ¿Qué es el metabolismo? Cierto, todos los organismos tienen un metabolismo. Dentro de la definición de vida, que es muy compleja y que si ustedes la buscan van a encontrar, pues hay como unos requerimientos, pero eso se vuelve muy difícil, entonces no vamos a entrar en esa discusión, pero los organismos tienen metabolismo, ¿cierto? Tienen una serie de reacciones en cascada, ¿cierto? Unas dependen de las otras que permiten mantener el equilibrio, ¿cierto? La homeostasis de esos organismos que les permiten crecer, que les permiten reproducirse, ¿cierto? El metabolismo es la ciencia de todo. ¿Qué es el metabolismo? Reacciones químicas. Para que una reacción química suceda, pues tenemos unos reactivos y vamos a tener unos productos. Pero hay dos formas de que las reacciones sucedan. Hay reacciones que se conocen como endotérmicas, que necesitan energía, además como de las bases, para producirse, y otras que por el contrario producen energía. En general, muchas de las reacciones metabólicas siguen este proceso, ¿cierto? Siguen energía más los reactivos, vamos a tener unos productos. Y como el ejemplo, la esencia de lo que es la vida, pues de cómo funciona el metabolismo, son las enzimas. Las enzimas son las que permiten todo. Por así decirlo, es el medio, es como si tuviéramos un horno. Entonces, si nosotros queremos hacer una torta, podemos preparar la torta y si la dejamos ahí en la encimera de la cocina, pues créanme que la torta jamás va a estar. Va a ser una mezcla de un montón de componentes, pero nunca va a ser la torta que nosotros esperamos. Las enzimas son, por así decirlo, el horno, ¿cierto? Lo que permite transformar eso en otra cosa. Entonces, nosotros tenemos enzimas que, por ejemplo, acá lo que estamos viendo es un reactivo, ¿cierto? Un sustrato que tiene dos componentes y lo que está encima lo va a hacer es romperlo, o por el contrario, va a formar nuevos compuestos a partir de otros. Pero, ¿qué es lo importante con estas enzimas? ¿Y por qué tanta cháchara ahorita con los termófilos y los acidófilos y bla, bla, bla? Porque las enzimas tienen condiciones supremamente precisas y especiales para funcionar de una manera óptima. O sea, nosotros no tenemos una temperatura corporal de 36, 37 grados porque sí, no, es porque todas nuestras enzimas funcionan a esa temperatura. Por ejemplo, y en los organismos que tienen una diferente temperatura corporal es porque funcionan sus enzimas bajo esa temperatura y bajo el pH que tienen sus células, que ya habíamos visto que lo más normal es un pH neutro, y bajo las condiciones de presión que tenemos en la superficie de la Tierra o a ciertas profundidades, ¿cierto? Que no son fosas abisales. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de cuando nos da fiebre, pues las enzimas empiezan a desnaturalizar porque las enzimas son proteínas y ya dejan de funcionar, ya no funcionan como antes. Entonces, las enzimas son un tema crucial porque es lo que como que se vuelve tan importante en la gran mayoría de los extremófilos, una enzima que pueda funcionar a temperaturas de 100 grados centígrados. Es algo absurdo, ¿cierto? Porque a esa temperatura, bueno, por cierto, cuando hablamos de termófilos, que mencionábamos mucho que podían estar a 100 grados, si nosotros lo pensamos a 100 grados, el agua ebulle, ¿cierto? Pero el agua no ebulle siempre a la misma temperatura porque eso también va a depender de la presión. Entonces, esto se da, por ejemplo, en esas fosas abisales, en las que tenemos agua líquida a una temperatura supremamente alta. Entonces, también para que tengamos eso claro. Entonces, organismos, por ejemplo, en una fosa abisal, cerca de una chimenea subacuática, entonces tienen temperaturas altísimas, tienen una presión extrema, tienen unas condiciones de radiación, porque aunque nosotros no seamos fotosintéticos, nuestro organismo también necesita la radiación del sol para generar ciertos componentes. La vitamina D, por ejemplo, solo se puede dar gracias a que recibamos sol. Entonces, tienen un montón de características que en otros organismos su metabolismo no funciona, no funcionaría. Entonces, por eso son tan importantes y por eso se vuelve como ay, es que es termófilo, sí, es termófilo. Entonces, ¿cómo están diseñadas esas enzimas? O sea, ¿qué tienen de raro que solo, o sea, que les permiten vivir en esas condiciones que otro organismo no podría hacer? Ahorita se me olvidó, no sé por qué no lo puse, no lo puse dentro de los extremófilos, los organismos que tienen la capacidad de resistir como altas tasas de radiación. No lo puse ahí y es algo vital, es algo también muy importante. Porque no es como tal, no se encuentra normalmente como que es un organismo específicamente extremófilo bajo esas condiciones de radiación, pero sí está implicado en los otros ambientes extremos que encontramos. Entonces, los organismos que son xerófilos, por ejemplo, en desiertos, en lugares así que están muy expuestos de baja humedad, por lo general están resistiendo también altas tasas de radiación. ¿Por qué es tan importante la radiación? Pues dentro de cuando hablamos de un extremófilo. Porque cuando nosotros pensamos en una dosis de radiación mayor a la que normalmente recibimos del sol, que ya de por sí nos puede hacer daño, pues por eso tenemos que echarnos protector solar, nuestro organismo se puede dañar, es porque mientras más radiación recibamos, mientras más altas sean las tasas de radiación, el ADN puede empezar a sufrir cambios. Nuestro material genético puede empezar a cambiar, las enzimas, las proteínas, todo puede empezar a alterarse, ¿cierto? Y pueden empezar a surgir mutaciones y demás, que es lo que vemos cuando hay accidentes nucleares, cuando hay guerras nucleares, ¿cierto? Que se altera el ADN y se empieza, o sea, el organismo responde de una manera, tumores y cosas así, o sea, hay células que se alteran, partes del organismo que se alteran, entonces también es muy importante lo de la radiación. Entonces, si podemos continuar con un amigo que creo que no, todavía no tenemos esta ahorita cuando lleguemos allá. Bueno, cuando nosotros hablamos de extremófilos, hablamos mucho como de las características, pero además tiene otras cosas ligadas a su metabolismo. ¿Cierto? Tenemos como dos clasificaciones de la manera de obtener el carbono, ¿cierto? Que son organismos autótrofos y organismos heterótrofos. Entonces, los autótrofos son organismos que tienen la capacidad de producir, entre comillas, su propio alimento. Las plantas, las algas, las cianobacterias son autótrofos. Y además son fotoautótrofos. Su fuente de energía, ya veíamos, la gran mayoría de reacciones necesitan energía y unos reactivos para dar unos productos, la fuente de energía es luz, ¿cierto? Luz solar, utilizan la radiación solar. Pero también tenemos otros organismos que son autótrofos, pero son quimiautótrofos. Aquí es donde entra, ya vamos a verla más adelante, las bacterias que nos mencionaba Susi, que tiene la capacidad de oxidar hidrógeno, ¿cierto? Su fuente de energía es hidrógeno, es muy impresionante. Pueden aprovechar como el potencial de. No, Susi, devuélvete, todavía no. Listo. Y tenemos los organismos heterótrofos que necesitan una fuente orgánica de carbono, ¿cierto? No, no. Lo siento, me perdí un poco. Las plantas, por ejemplo, no necesitan una fuente orgánica, no necesitan carbohidratos, por ejemplo. Ellas producen los carbohidratos a partir de la luz solar y el agua y los otros micronutrientes que hay en el suelo. Pero nosotros sí necesitamos una fuente orgánica de carbono. Entonces, nosotros estaríamos dentro de los quimio-heterótrofos. Nuestra fuente de energía es química, son reacciones químicas. Eso es lo que da las reacciones. Ya veíamos, hay unas que necesitan energía para producirse, pero hay otras que las producen. Las nuestras hacen eso cuando nosotros rompemos los azúcares, cuando nosotros rompemos los compuestos de nuestro alimento, se produce energía. Entonces, ingerimos materia orgánica y producimos energía a partir de reacciones químicas. Y tenemos quimio-autótrofos, perdón, fotoheterótrofos. Entonces, son organismos que sí tienen como fuente luz solar, pero también necesitan materia orgánica. Esto puede sonar como, obviamente, mucha clase de biología, pero es importante, ¿cierto? Porque no todos los organismos extremófilos están en una u otra categoría. Vamos a encontrar extremófilos que son fotoautótrofos, vamos a encontrar extremófilos que son quimioautótrofos o que son fotoheterótrofos, ¿cierto? Tienen diferentes tipos de metabolismo, pero sin embargo, sus enzimas y otros elementos en su metabolismo son supremamente importantes y especiales para poder sobrevivir bajo esas condiciones. Ya, dale, eso sí, si quieres, continuamos. Dinos, Mateo, antes de que empecemos con los organismos modelo. Hola, Hola. estoy leyendo un libro que se llama La Enciclopedia del Sistema Solar y dice que, pues que por ejemplo, las bacterias, en caso de que existieran en Europa, pueden utilizar para su metabolismo compuestos como sulfuro de hidrógeno, formaldehído, metano o hasta ácido sulfúrico. Entonces, en caso de que estas bacterias existan, ¿en qué categoría entrarían de las que acabo de mencionar? Creo que serían quimioheterótrofas, o si siquiera nos volvemos a la tabla, teniendo en cuenta las condiciones que nos están planteando, porque su energía sería a partir de reacciones químicas, ¿cierto? Porque probablemente no estemos hablando de organismos que funcionen a partir de luz solar, ¿cierto? Y tendrían materia inorgánica, estás hablando de sulfuro de hidrógeno, estás hablando de un montón de compuestos que son inorgánicos. Entonces serían quimioautótrofos, que muchas bacterias muy importantes para la vida acá en la Tierra, como las nitrificantes, tienen esas particularidades. Ah, lisura. Y también dicen que es muy importante el desequilibrio químico, eso con cómo se logra o con qué está relacionado. ¿Pero en qué contexto lo del desequilibrio químico? Pues que para que se dé el metabolismo debe haber desequilibrio químico. Sí, lo que veíamos lo podemos explicar con el ejemplo que teníamos en el de esas celulitas, por ejemplo, el de Susi, el anterior, creo que era el anterior, sí, el de los glóbulos rojos. Cuando tú tienes un exceso, o sea, nosotros tenemos agua, es la base, ¿cierto? Pero también tenemos otro montón de compuestos importantes. Tenemos sales, tenemos minerales que están todo el tiempo como en juego. Si nosotros pensamos en una célula y la membrana está intercambiando todo el tiempo esas cosas para mantener el equilibrio. Si nosotros, por ejemplo, tomamos muchísima agua, ¿qué va a pasar? Nos vamos a poder intoxicar con agua, lo va a pasar a nuestras células. Bueno, tiene que ser un montón, tiene que ser como galones y galones de agua. Pero lo que va a pasar es que nuestras células van a dejar salir todos estos componentes y van a entrar un montón de agua y van a explotar. Entonces, siempre tiene que haber como una cantidad diferente de compuestos adentro y afuera para que se dé el cambio, pero no puede ser extremo. No sé si eso se entiende un poco. Susi, creo que de pronto tiene algo para añadir. Sí, lo que pasa, pues, o sea, yo como desde la perspectiva, yo no la voy a explicar así como Andrea, de pronto que va como mucho más hacia la biología. Andrea es bióloga. Yo también lo veo por el lado de, por ejemplo, las plantas, ¿cierto? La reacción de fotosíntesis que tomábamos el otro día en el taller de ¿cómo es? Agricultura Agricultura espacial. espacial. Exacto, que o sea, lo que pasa cuando hay un desequilibrio químico es que, a ver, por ejemplo, Este es el microorganismo, el organismo. Si entra un elemento, ¿cierto?, al organismo y sale ese mismo elemento, hay un equilibrio químico, hay una tasa de entrada igual a una tasa de salida. Pero si lo que va a entrar es un elemento y por allá sale, no sé, otra cosa, ahí yo tengo un desequilibrio químico. Es decir, no necesariamente lo que entre ese organismo, ese sistema, va a ser lo que salga. Entonces eso pasa en el metabolismo, ¿cierto? En el caso de las plantas que toman esta, ayúdame André, este Luz solar y agua, luz y solar terminan con agua produciendo carbohidratos y se me y fue, oxígeno, y ¿ves? oxígeno. Glucosa, ¿cierto? Exacto, Era sí. glucosa. Glucosa y oxígeno, exacto. Entonces, eso, por ejemplo, ahí es un claro ejemplo de que nosotros, pues, en el caso de las plantas, pues ellas van a tomar unos elementos y no necesariamente van a salir los mismos. Y eso es un aspecto muy importante en la vida, cuando hablamos de la Esencial, es la astrobiología. esencia de la vida, Exacto, porque somos capaces, también lo hacemos los humanos, de ¿cierto? transformar. No necesariamente lo que comemos es lo que sale. Entonces, de ahí también podemos ver ese desequilibrio químico cuando hablamos pues cuando estabas mencionando lo del desequilibrio químico con la vida. Y el metabolismo. El metabolismo lo que hace es eso, cambiar, digamos, hacer reacciones químicas que ya, pues eso es irreversible, ¿no? Pues ya por ese lado, digamos, No, sí lo son que entró es reversibles. diferente a A lo eso a que lo que salió. iba, que es algo que me parece interesante de lo que estás diciendo, y es que entendamos que es desequilibrio en el resultado, pero los elementos son los mismos. O sea, no es que vayamos a entrar carbono y nos vaya a salir oxígeno, nos vaya a salir, no sé, azufre, no. Eso, las que transforman elementos son las estrellas, nosotros no. Nosotros entramos los mismos elementos, solo que en composición, o sea, la configuración en la que están los Las moléculas. compuestos químicos, sí, o sea, son los mismos átomos, pero forman diferentes moléculas. No, que es lo del desequilibrio químico me da pie como para pensar eso, que se puede quizás a veces malinterpretar en que pues salen, entran unas cosas y salen otras completamente distintas. No, es lo mismo pero transformado, ¿cierto? Cuando nosotros, por ejemplo, como nosotros obtenemos energía, ¿cierto? Nosotros tenemos carbohidratos y lo que les decía, cuando nosotros rompemos esos carbohidratos se libera energía, ¿cierto? Entonces nosotros consumimos carbohidratos complejos y los vamos a romper hasta las piezas chiquiticas, que son la glucosa u otros azúcares. Y también lo que decías, también se puede dar a la inversa, nosotros también podemos almacenar compuestos, por ejemplo, el glucógeno, que es básicamente acumular azúcar, y ya para esas reacciones se necesita invertir energía, ya no van a liberar energía, pero sí se puede dar a la inversa el metabolismo, algunas reacciones metabólicas, no todas, en eso también, si tienes razón, se pueden dar a la inversa, se pueden dar en un sentido, se pueden dar en otro. Es bastante, bastante interesante. Súper. Listo, no, Igual dale, si quieres, entonces ya nos Mateo. centramos, dale. No sé si a Mateo le queda claro y ya nos centramos en las oxidantes del oxígeno. De las oxidantes del oxígeno, de las oxidantes del hidrógeno. Sí, muy claro, muchas gracias. Con gusto. Bueno, primero nuestro amigo modelo, que siempre cuando hablan de extremófilos, esta es la portada. Este video es mío. Yo lo tomé alguna vez cuando estaba en la universidad. Uno de mis compañeros trabajaba con tardígrados. Era incluso de uno de los musgos de la universidad, son bien particulares. Y los osos de agua, no se conocen, bueno, obviamente se ve porque les dicen osos de agua, parecen ositos apapachables chiquititos. Son bien particulares porque ahí vemos otra vez lo de sobrevivir y prosperar, ¿cierto? Ellos no es que prosperen en altas temperaturas, no es que no sean los más hábiles en unas tasas de radiación altísimas. No, pero sí la sobreviven y sobreviven todo. Es un ejemplo de un extremófilo en varios ambientes extremos. Entonces, si ya nos volvemos a todo ese tema de cómo funciona su metabolismo, de cómo funciona su regulación hidrostática, etcétera, etcétera, etcétera, son impresionantes. Son organismos. Ellos son animales, para los que no sepan, es algo también bien interesante. Hemos estado viendo son un montón de microorganismos o plantas y algas y, bueno, y cianobacterias. Bueno, ellos técnicamente serían micro porque son chiquitos, pero son del reino animalia, ¿cierto? Esto es bien, bien particular. Pero reúnen ahí entramos un montón de características de resistencia extrema. Entonces, son resistentes a unas presiones muy altas. Se estima que pueden resistir hasta 6.000 atmósferas. Esto es demasiado, o sea, 6.000 veces lo que nosotros estamos, la presión que nosotros resistimos ahora. Entonces, a ellos se les han hecho pruebas, una muy sencilla, entre comillas, pues que se puede hacer en laboratorios relativamente normales, es con una centrífuga. Entonces, se exponen a fuerzas centrífugas, que eso aumenta obviamente la presión, y sobreviven, o sea, siguen ahí. Pueden sobrevivir a temperaturas muy, muy bajas, de hasta menos 200 grados, o sea, cada vez se acercan más al cero absoluto, esto es impresionante, o hasta 150 grados centígrados, esto también es, o sea, lo que veíamos antes, si nosotros tenemos un organismo que es termófilo, probablemente si le bajamos la temperatura, no va a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, está muy adaptado, sus enzimas y metabolismo están muy adaptados a esas altísimas temperaturas, pero si cambiamos las condiciones, no. Entonces, claro, los tardígrados no prosperan, pero sí sobreviven a ambos rangos, a extremos supremamente grandes. Y por último, la deshidratación. Entonces, ¿qué ocurre con la deshidratación? Los tardígrados viven en ambientes acuosos, entonces es común encontrarlos en musgos. Cuando nosotros vemos un musgo, es muy probablemente que haya tardígrados, aunque pues se han encontrado en otros ambientes que también tienen humedad. El hecho es que si ese ambiente cambia drásticamente, sus niveles de humedad, se vuelve un ambiente completamente seco. Ejemplo, secamos un musgo, lo deshidratamos, este musgo deshidratado que a veces podemos encontrar, ellos van a estar ahí. No van a estar así como vemos ahí moviendo esas garritas, sino que van a estar en un estado que se conoce como latencia, que es algo también bien importante. Y es que tienen la capacidad de cambiar, se vuelven básicamente como una armadura, se cierran su metabolismo, la tasa metabólica, que es algo también, nosotros tenemos una tasa, todos los organismos tienen un metabolismo, tiene pues cierto ritmo, la tasa de ellos baja por completo, entonces básicamente es como si quedaran congelados, como si estuvieran muertos temporalmente. E inmediatamente esas condiciones cambian, vuelve a haber humedad, tiene la capacidad de volver a revivir, entre comillas. Entonces, por eso es que siempre los vamos a ver como modelos de la astrobiología, como organismos muy importantes, porque también se han hecho experimentos con ellos en varias misiones espaciales, se los han llevado para la Estación Espacial Internacional, han salido cohetes con ellos y han mostrado eso, todas estas condiciones que ya hemos logrado descubrir y que no siempre es que sobreviven, sino que también a veces prosperan. O sea, se los han llevado en misiones espaciales en las cuales su tasa de reproducción se ha mantenido, o sea, se siguen reproduciendo, que eso es pues uno de los resultados, entre comillas, de prosperar, que pueden tener descendencia, que pueden pasar sus genes a la siguiente generación. Entonces los quería traer porque como tal no es el modelo que se estudia, en el caso, por ejemplo, de Europa, u otros cuerpos del sistema solar, o bueno, que puedan reunir condiciones para albergar vida, pero su metabolismo, o sea, son organismos que se necesitan estudiar mucho más a profundidad para entender ¿Qué es lo que tienen? O sea, ¿cómo es posible que puedan tolerar tantas condiciones extremas a la vez? ¿Cierto? Porque básicamente podrían estar a menos 200, a 3.000 atmósferas de presión y estar completamente deshidratados y después los volvemos a mojar y vuelven y hacen lo que están haciendo en este video. No sé si hasta acá tengan una pregunta y ya sí entramos con las bacterias que sí son como más. Cuéntanos, Teodoro. Hola, buenos días, señoritas. Fascinado realmente con todo esto. Realmente todas las preguntas que tenía se me fueron como diluyendo a medida que ibas hablando, y Susi también, pues porque se me iban como autocomplicando ciertas ideas. Pero aún así, y me disculpo de antemano, pues porque de pronto se me hace un lío todo lo otro que he podido como ir recopilando, y es que tengo quizás varias inquietudes. Ahorita mencionaron algo con respecto a la radiación, y se me generó un vacío existencial con eso, porque mencionaron la radiación del sol o que la luz del sol es importante para los procesos químicos de todo lo que está en la Tierra, ¿cierto? Pero esa radiación del sol difiere mucho de lo que son los rayos cósmicos. Lo pregunto porque no sé si la radiación solar es ionizante o no es ionizante, porque yo, hasta donde entiendo, sé que los rayos cósmicos son de alta energía y estos traspasan la atmósfera completamente y llegan hasta las profundidades de la Tierra, y ahí se desprenden, me imagino, que electrones o alguna otra de esas vainas raras de las partículas. Entonces me queda la inquietud porque si los rayos cósmicos están en todo el universo y se rayan en todas las direcciones, ¿quién es más importante, la luz solar o la radiación cósmica para generar las mutaciones de esas especies o esos orígenes primogenios de la Tierra? O sea, antes de que existiera el ADN, el ARN, ¿qué afectó más? Y también lo llevo o lo extrapolo es si hay un planeta que no esté cerca de su estrella, sino que esté muy lejos y que no tenga esa manera de recibir energía del Sol, sino que sea un planeta que estaba de vagabundo por el universo, ¿cómo podría generar vida si estos rayos cósmicos son vitales para sus procesos? Y ya. Bueno, creo que eso sí, de pronto te puedo aclarar lo de la radiación cósmica y no sé si esa parte, y Lo yo que sí yo te... quería decir es que la radiación en general, ¿no? O Es sea, radiación. es la energía lo que necesitamos. Por ejemplo, acá en la Tierra también, no solamente fue la solar, no solamente fue la energía, digamos, también ¿cómo es que es? Lo que se llaman las tormentas, estos rayos también, toda esta energía, sino que también, o sea, es la energía como tal que hay que aplicarle al sistema para que pueda cambiar. ¿Cierto? No sé si Andrea iba a decir No, iba a algo. poner, por ejemplo, la energía interna acá del planeta, entonces la fuerza de los volcanes, por ejemplo, o que no necesariamente es la radiación solar, es la radiación en general, o sea, las cosas que puedan producir este tipo de energías pueden producir cambios. Ahorita hablábamos de tocar el tema de la radiación nuclear, ¿cierto? De los accidentes nucleares, cómo liberan energía, y eso se puede dar. Pues no necesariamente una bomba nuclear, pero en otro lugar del sistema solar que no tenga las mismas condiciones de radiación del Sol que tenemos acá en la Tierra, se pueden dar otras fuentes de radiación que impliquen ponerle energía al sistema que antes no tenía o que cambie de un momento a otro y pueda generar cambios dentro de los componentes que haya ahí. Yo era por ese lado. No sé si eso le responde un poco esa parte Sí, anterior. es como la energía en general, o sea, por ejemplo, ahí ahorita toca mucho con lo que estábamos hablando ahorita de Europa, de que yo les hablaba del calentamiento por marea, pues hay energía por marea también, esa energía interna que Andrea nos estaba mencionando también. Toda la parte geotérmica, ¿cierto? Digamos que toda esa actividad geológica también, o sea, la energía no es solamente ni de la radiación del sol, ni los rayos cósmicos, que también son importantes, son fuentes importantes de energía en estos procesos, pues también de lo que se cree, pues de origen de la vida también, han sido importantes, pero digamos que no son las únicas fuentes, hay varias fuentes y en el caso, digamos, de un planeta vagabundo, digámoslo así, que es lo que estabas diciendo, un planeta de esos que se cree que están dando por ahí sin orbitar una estrella, pues yo diría que ya depende como de las otras condiciones que tenga, si tiene, por ejemplo, también elementos radioactivos, que puede tenerlos también un planeta, ¿cierto? Eso también va a hacer que se pudiera calentar, o si tiene una luna o un sistema lo suficientemente fuerte como para perturbar. Ahí también podríamos hablar en ese sentido de interacciones gravitacionales, o aquí ya nos vamos a otras interacciones, ¿cierto? Todo lo que tenga masa va a interactuar gravitacionalmente con digamos, otro cuerpo con masa. Entonces, eso va a generar también una serie de interacciones que nos pueden nutrir, digámoslo así, nuestro sistema de energía. Magno. Creo que por acá, no sé si alguien, Magno levantó la mano, ¿cierto? Sí, pero no sé si de pronto fue un accidente o... Qué pena. Cuéntanos, Teodoro, Con porque Magno todavía respecto, no nos responde. tranquila, sí. Con respecto ya a eso que me están mencionando, estoy listo. Entonces voy a tratar de hacer una fusión con toda la información que me han brindado esta mañana, que nos han brindado más bien. Entonces, ese es como todos los fenómenos, ya esa parte geotérmica, todas esas condiciones que se presentan, un acoplamiento de marea de la Luna con respecto a su planeta, al Sol. Listo, eso es como entonces las partes del horno microondas que yo necesito para procesar un alimento, que en este caso seríamos nosotros como resultado, como esa vida, ¿cierto? Pero entonces me queda, vuelvo y sigo con esa inquietud porque listo, o sea, yo entiendo la parte de la energía. Pero entonces no sé si de pronto lo que es la parte de esa misma radiación sea tan relevante Porque listo, yo entiendo lo de la temperatura que se puede dar en la Tierra, en la superficie, pero no sé hasta qué punto entonces esta radiación, que es la de alta energía, sea la que me catapulte la evolución, por lo que sería la única que sería capaz de cambiarme el ADN de un cuerpo, porque yo puedo tener mucha radiación, porque me llega por todas partes, pero toda esa radiación igual a mí no me va a generar un cambio en el ADN, o sea, no me va a generar tasas de mutación por ninguna razón. Entonces, ahí es donde tengo todavía como esa pérdida de información, digámoslo así, porque no sé hasta qué punto entonces, Sí, o creo que quién es no, el lo que estás cataliza todo. tomando de una manera muy unidireccional. Estás tomando como que la radiación es la única fuente de un cambio en el material genético. Y no, es una de las fuentes. El material genético puede cambiar por sí solo. O sea, un organismo puede evolucionar, o el material genético de un organismo puede evolucionar por muchos mecanismos, ¿cierto? O sea, las mutaciones no son el único. Y la Bueno, y mutación por radiación no es el único. Y no sé si Susi ya tenga algo que añadir ahí en esa parte. sí, es que yo creo que también de pronto hay una confusión con lo de los rayos cósmicos y las erupciones de masa coronal, todo esto. Resulta pues que eso también hace parte de esa radiación como tal de los rayos cósmicos, ¿cierto? Y aquí también entramos a un tema muy grande que es de habitabilidad. Yo sé que Teo va por allá, por la parte de habitabilidad. Y entre esas, pues, yo sé que acá esto va a ser un tema muy diferente a lo que les traemos en este taller, pero hay una habitabilidad también galáctica. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, en estos rayos cósmicos, pues bueno, sí hay una fuente en las estrellas, pero también a medida que nos alejamos, nos vamos a regiones de la galaxia, nos acercamos, por ejemplo, más a la galaxia, pues pueden haber una cantidad de estrellas más que mayor de unas masas diferentes, pueden ser de pronto más grandecitas, pueden. Entonces, o sea, es diferente el entorno de radiación, y eso también lo marca esa habitabilidad galáctica, ¿cierto? Y bueno, esto ya es como un tema muy grande, pero pues la radiación también es importante, ¿sí? Pero pues no es la única fuente de energía, ¿cierto? Que también podríamos tener en un sistema. De hecho, cuando estudiamos esto de lunas, fíjense que también nos basamos mucho en el calentamiento por mareas, en pues la radiación igual que le llega del sol, porque imagínense, igual esta luna está 5 veces más lejos que la Tierra del Sol y aún así también le llega radiación. Entonces, no sé, digamos que no podemos dar una respuesta tampoco general, ¿cierto? Hay varias fuentes de energía y bueno. Estas son unas de ellas, ¿cierto? Y diferenciar, pues también recalcar eso, de pues que la radiación no es la única y en este caso, pues también esas eyecciones de masa coronal, toda la parte de, digamos, como también en este caso del Sol, pues tendría una contribución en esos rayos cósmicos, no solamente de estas explosiones de supernovas y estas cosas, ¿cierto? No sé si de pronto por ahí vamos mejor, Teo. Sí, no, completamente no. Y ya pues obviamente ya investigaré más información de eso, pero sí, ya, de hecho, me hicieron cambiar una parte de ese pensamiento, sí. O sea, lo tenía todo muy basado es justamente la radiación. No, nunca lo percibí pues como desde otro punto en el que la radiación no sea el único mecanismo, pero listo, no, voy a investigar esa parte porque sí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con los orígenes de la vida en la Tierra y pues en el resto del sistema. En el universo entero, mejor dicho. Pero no, todo muy bien, muy claro realmente. Muchísimas gracias por sus respuestas. Con gusto te doy. Bueno, y también pues que no es solo radiación cósmica, ¿cierto? También los elementos radioactivos ahí tienen un papel importante. También pueden calentar, digamos, y el medio. Pues es una cosa, es un área, digamos, muy grande, pero también podrían tener una contribución en caso de que un astro tenga la suficiente cantidad de elementos radioactivos, ¿cierto? Liberan radiación. Correcto. Exacto, a lo Marie Curie. Entonces, bueno, ya por acá, no sé si pasamos o no sé Sí, si Magno. ya terminamos con el tardígrado. Ya, pues, Magno, de para, pronto. obviamente, no sé. Ahora sí, de nuevo, cuéntanos. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha Hola, claro? Magno. ¿Qué Sí, tal? súper Buenos bien. días. Sí, ya, sí, tenía unas preguntas para la señorita Andrea. Una es, ¿cuáles son los productos que dejan los extremófilos, ¿no? Cuando mueren o cuando en su etapa de vida, ¿qué productos generan? Y otro, si se puede adaptar artificialmente o entrenar artificialmente a las bacterias que existen en la Tierra para condiciones extremas que son en otros planetas, o sea, adaptar bacterias para hacerlas habitar en otros planetas o en otros lugares, en algunas lunas, así. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, primero, ¿a qué te refieres con productos? Así sea, como las plantas. En la cuestión del metabolismo. Ajá, okay. Sí. Claro, como bien. Las plantas generan oxígeno, por ejemplo, cuando están en su proceso de vida, ¿no? Depende. Si tenemos que son un extremófilo, las cianobacterias que son extremófilas en alguna de las categorías que vimos, bien sean termófilas o halófilas, bueno, que pueden haber diferentes. Vimos unas que eran, creo que resistían altas dosis de pH. Depende del organismo. Entonces, estos son organismos autótrofos, organismos que son capaces de producir, entonces a partir de energía de radiación solar son capaces de producir carbohidratos, ¿cierto? Biomasa, su fuente, su capacidad de producir biomasa está basada en esto. Pero si son organismos de otro tipo, por ejemplo, las bacterias no son fotoautótrofas, ¿cierto? Pueden ser quimioautótrofas o pueden ser quimioheterótrofas, pues van a dejar otros subproductos. Entonces, no son extremófilas, pero para tenerlas como un ejemplo, las bacterias nitrificantes, que son muy importantes para las plantas porque son las que permiten como poner en la tierra el nitrógeno para que las plantas lo puedan tomar. Hacen eso, dejan como subproducto nitrógeno, no recuerdo exactamente en qué configuración, pero es el nitrógeno que las plantas pueden tomar, y el que toman las bacterias, las plantas no lo podrían tomar, ellas hacen ese proceso de transformación. No sé si eso responda un poco lo de los productos, va a depender de qué tipo de metabolismo tenga el organismo, ¿cierto? Por ese lado, ¿sí te responde a eso? Sí, gracias. Y la otra, ¿me la repites, porfa? Ah, ya, si se puede adaptar bacterias o extremófilos, bacterias extremófilas aquí en la Tierra para hacer que puedan vivir o existir en otros planetas o en lunas, ¿no? Como tal, nosotros no podríamos hablar de adaptación. La adaptación es un proceso natural. Nosotros no podemos adaptar algo a. Las cosas se adaptan por múltiples mecanismos de evolución y pues la selección natural y la deriva genética y las mutaciones, ¿cierto? Producidas por radiación y por muchas otras cosas. Que de alguna manera se puede dar un proceso de manipulación genética, por así llamarlo, en un organismo para, que es lo que se estudia, por ejemplo, obviamente todas estas enzimas, todo nuestro metabolismo está basado en nuestro código genético. El hecho de que podamos producir unas enzimas u otras, un componente u otro, está basado en nuestro material. Entonces, al investigar estos extremófilos y como lograr ubicar en su genoma qué es lo que genera esas enzimas hiperresistentes a temperatura, pH, etcétera, etcétera, etcétera, podría de alguna manera manipularse ese material, esa parte del código, para que otros organismos puedan tener esas mismas capacidades. Pero ya eso es un proceso allá mucho, mucho más complejo, que también serían horas y horas de hablar, que esto ya es eso no es bioingeniería, esto es ingeniería molecular, esto es una cosa pues que va mucho más allá, pero sí, o sea, en teoría, de la manera que te lo estoy planteando, se podría dar, no poniéndolo como una adaptación, sino como una modificación dentro del genoma o de las características particulares de un organismo para que pueda tener características que estén en pro de un ambiente particular, tanto acá en la Tierra como en otro lugar. Un ejemplo, para no ir muy lejos, muy sencillo y muy corto, las plantas. Nosotros, muchos de los cultivos comerciales a gran escala, los monocultivos, están diseñados para resistir ciertas condiciones, para ser más resistentes a la sequía, para ser más resistentes al exceso de humedad en una época del año o a la falta de humedad en una época a temperaturas muy altas y un largo etcétera, ¿cierto? Puede ser un proceso de entrecruce, de variedades, como un seleccionamiento, las razas de perros, también para no ir muy lejos, como que va seleccionando, pero es un proceso muy largo generacional, y ya lo que tenemos ahora es esta ingeniería genética de cortar y pegar aquí en el genoma, pero obviamente eso puede tener pues consecuencias muy complejas desde la bioética, desde la biología, etc. Sí, de hecho, uno de los mecanismos, pues para no irnos tampoco solo a las bacterias, ¿cierto? También se ha pensado, digamos, en organismos. Por ejemplo, una de las ideas que algunos tienen, pero esto no es que haya sucedido, es que cuando ya los humanos empecemos, por ejemplo, a ir a Los Marte y modifiquen. estas cosas, exacto, es una de las Esa ideas idea me parece que... supremamente compleja. Pero sí, es algo que, digamos, lo que está, nos está mencionando Magno, es algo que ya también están Se ha pensando algunos planteado. científicos, exacto, e incluso algunos, pues, han tratado de, digamos, contrarrestar esa radiación, esos niveles de radiación tan alto en el caso de Marte, pues, utilizando materiales o organismos que coman radiación, que nos protejan, o yéndonos a debajo de la superficie marciana. Pero también hay otros que han dicho, no, modifiquémoslo genéticamente para que resistan radiación. Pero pues eso ya demoraría mucho tiempo, requiere muchas cosas de ética, hay conflictos de por medio, seguramente. No, es que eso suena Entonces, muy fácil. Es como, ay, cortemos aquí, peguemos allá es y ya todo. como No, no, no. Eso fricción tiene todavía implicaciones y poquito. además se toma como mejoramiento genético, pero ¿qué es mejorar algo? O sea, el hecho de que las especies evolucionen no es que estén mejorando, están cambiando al azar y las condiciones del medio pueden que esos cambios resulten siendo favorables, como pueden que resulten siendo un desastre. Entonces, este mejoramiento que hagamos en un organismo, nosotros, una bacteria, un hongo, lo que sea, puede que no sea un mejoramiento, o sea, puede que sea un cambio, pero Evolución. no termine haciendo que, pues sí, funcione, sino que sea todo lo contrario, que vaya en detrimento de ese organismo en particular, de esa especie, de ese grupo de especies. Entonces creo Sí, hay que muchas implicaciones, pero es algo que sí pues se ha pensado existe, sí. también. Exacto, sí. No, y Pues bueno. existen en otros planos, ¿cierto? Ya mejoramiento en plantas, pues sí, o manipulación en plantas. Bueno. Este es nuestro modelo, pues, o nuestro organismo como que escogimos para este caso en particular, que son las bacterias oxidantes de hidrógeno. Son bacterias que tienen algo en particular que se denominan autótrofas facultativas. Cuando veíamos ahorita, por eso también era importante lo de la tablita, autótrofo que es, que tienen la capacidad de producir su mismo alimento. Pero ellas no siempre tienen la capacidad, solo la tienen cuando las condiciones en el medio se vuelven complejas. Y lo tienen a partir del hidrógeno, pueden usar hidrógeno elemental, ¿cierto? Como una fuente de energía. O sea, es algo bien particular. Acá en la Tierra resulta, por así decirlo, súper provechoso y benéfico porque es el elemento más, de los elementos más abundantes que hay. Entonces, ay, no, pues puedo obtener hidrógeno. Y son el organismo que escogimos primero, pues que escogimos, ¿no? Que es importante como para esta discusión que hemos tenido en la mañana de hoy. Porque se han encontrado en diferentes fuentes acá en la Tierra. Están en aguas dulces, están en sedimentos, están en suelos de lodo, están en termales, en hidrotermales. Entonces se han encontrado en lugares que tienen este cruce con lo que Susi nos hablaba de posibles como características que pueda tener Europa bajo esta superficie, esta corteza de hielo, que es probable que haya fuentes hidrotermales. De acuerdo, pues, como a la dinámica como tal del cuerpo, de que es muy probable que pueda tener lugares en los que hayan altas temperaturas. Entonces, ahí entraríamos a mirar estos organismos, qué organismos de los que hemos visto dentro de la gama de los extremófilos podrían entrar, y las bacterias oxidantes de nitrógeno, por eso en particular, lo hacen interesante. Y creo que también Susi me comentaba, obviamente yo esto no lo sé tan a profundidad, que no solo en Europa, ¿cierto? Me decías que eran en otra de las lunas en las cuales también era un organismo modelo muy importante. Sí, de hecho, pues hay varias lunas heladas, pero hay una luna que es Encélado, una luna de Saturno, que yo sé que muchos de acá la han visto también, o bueno, algunos. Esta luna, a ella sí se le detectó hidrógeno molecular ya saliendo de su superficie. Entonces, es muy importante porque de algún modo es como algo que serviría de alimento para, por ejemplo, estos organismos. Pero pues todavía no sabemos si es que allá haya algo que se coma eso. O sea, alguna vez decía como no, es como tener, pues decían una pizza, aunque bueno, está bien, pongamos comida chatarra, una pizza en una universidad, pues eso alguien va a llegar y dejarlo a comer. Entonces allá es como, no, vea, la comida está ahí servidita. Si hay alguien que se lo coma, no sabemos, ¿cierto? Pero digamos que en este caso, Encélado también. es un ambiente donde estas bacterias serían muy interesantes como para analizar, digamos, en cuanto a la habitabilidad, ¿cierto? Basándonos en ellas también, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a poder ir allá a meternos a ese océano y estar en la superficie de menos 160 grados centígrados. No, pues tendríamos que hacer otras cosas, o sea, tendríamos que ayudarnos de tecnología, de un Sí, montón de cosas. nosotros solos, que es lo que se Exacto. plantea con estos organismos. Y ya vuelvo a lo que nos decía, creo que era Mateo. Mateo nos decía ahorita, estas en particular, listo, entonces, oxidantes del hidrógeno, para este caso particular que estábamos hablando de Europa o la otra luna que nos menciona, Encelado que nos menciona Susi, pero hay otras bacterias acá en la Tierra que también servirían para estudiar, pues, como posibles ambientes, por ejemplo, ricos en azufre. Entonces hay bacterias que son reductoras del azufre, que son, pueden tomar azufre y procesarlo y alimentarse del azufre y producir y seguir con su vida, ¿cierto? Su fuente de alimento. Entonces también es algo interesante. Y creo que la que sigue Susi, ya otros que no son tan particulares de este ambiente, ¿cierto? Como rico en hidrógeno y demás, sino en general sus características y que han demostrado que diferentes especies pueden ser resistentes, las cianobacterias, ya hemos visto, las vimos en varias de los posibles como extremos a los que podían estar. Entonces hay unas que son termófilas, hay otras que están en lugares alcalinos, y ellas acá en la Tierra, por ejemplo, nosotros tenemos booms de cianobacterias. Son algo que a veces se vuelve peligroso porque cuando tienen las condiciones para crecer, como pueden ser muy resistentes a ciertas condiciones, hacen una capa como la que estamos viendo en la imagen superior derecha, y lo que hacen es que están bloqueando la radiación solar hacia los organismos que abajo, entonces pueden alterar gravemente el ecosistema. Entonces, esta capacidad que a nosotros, pues, de alguna manera nos perjudica y perjudica a ciertos ecosistemas, podría servir, pues, esa capacidad de reproducirse tan velozmente bajo unas condiciones no, o sea, obviamente fueron adecuadas para que crecieran, pero en general no es que sean las condiciones más ricas o nutrientes o de ciertas características, pues es interesante que tengan esa capacidad de crecer tanto. Y las otras son las clamidomonas, que son unos otros microorganismos. Estas y otros organismos que estuvimos como por ahí mencionando de nuevo, es que esto es un tema muy, muy largo. Era también algo que mencionábamos con los tardígrados, que tienen la capacidad de generar estructuras de resistencia o vienen equipadas con estructuras muy resistentes, con paredes, con sustancias que secretan por fuera de su pared o de su membrana celular, que les permite entonces resistir la desecación, que les permite entonces resistir las altas temperaturas. Entonces, esto también, pues, lo vemos. Ahí. Y si no estoy mal, son clamidomonas las que encontramos en los glaciares, que nos vendrían también acá como muy en concordancia con lo que hablábamos de esta capa, esta corteza de hielo que tiene Europa, que de pronto bajo esa corteza de hielo, ¿cierto? Entre donde está el hielo y el agua líquida, pueden darse condiciones en las que acá en la Tierra, que ya están los organismos, no sabemos si allá estén, pero en las cuales esos organismos que sí están en la Tierra podrían sobrevivir, ¿cierto? Ya sabemos, bajas temperaturas, unas condiciones de nutrientes particulares, esos organismos de este tipo podrían estar entonces ubicados en esta. Entonces veíamos las reductoras oxidantes, oxidantes de hidrógeno, con estas, en estos procesos de, Susi se me va el nombre, serpentización. Sí, de las fuentes hidrotermales, ¿cierto? Que están produciendo este hidrógeno. Entonces tenemos un organismo acá en la Tierra cuyas características podrían acoplarse, o podrían haber organismos similares allá o adaptarse allá. Y tenemos estos que están ya en otro hábitat de la Luna, ¿cierto? En otro posible lugar de la Luna, que ya no son altas temperaturas, altas presiones y una fuente particular de nutrientes o de, bueno, energía en este caso. El hidrógeno lo que está haciendo es las veces de la energía, sino en un lugar helado, con unas condiciones también particulares de nutrientes y demás. Creo que, no sé, ¿eso era todo, Susi, o creo me faltan? Listo. Sí, ya pues vamos a ir pasando a la parte de misiones que han sobrevolado Europa. Voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. Sé que nos hemos extendido un poquito. Es un tema en el que nos podríamos extender un montón, o muchos de astronomía, pues. Y antes de, pues quería, ya que André me preguntó, ¿serpentine qué? ¿Cierto? Es serpentinización. Una forma de nosotros acordarnos es por serpiente. Y pues se me acaba de acordar que justamente viene esa palabra también, porque la roca, cuando va teniendo como toda esa reacción, digamos, esa interacción con el agua, va tomando como ciertos patrones que a los investigadores pues les recordaba una serpiente, ¿cierto? Entonces, pues por ahí, creo que es la piel de la serpiente. Entonces, por ahí como una forma mnemotécnica de acordarse es por serpiente, serpentinización, ¿cierto? Entonces, bueno, ya por acá, para hablar de las misiones que han sobrevolado Europa, pues resulta que hay varias que ya han ido, hay algunas. Vamos a ver cuáles son unas de esas. Vamos a ver, pues acá como para mencionarlo, también han habido varias propuestas, pero que no se han dado. Esto es algo también muy importante mencionar. Cuando hablamos de misiones espaciales, hay gente que se la pasa toda una vida proponiendo una misión. Y ya después es que, bueno, la prueban, eso tiene un montón de programas, es presentar proyectos, que lo aprueben, que salga, ¿cierto? Entonces, a Europa han ido algunas, pero hay otras misiones que no se han aprobado y hay otras que ahorita vamos a hablar, que sí ya están planeadas para un futuro. Entonces, pues un futuro cercano, de hecho, medianamente cercano. Entonces, bueno, vamos a ver por acá, por ejemplo, por acá empecé con la Voyager, pero en realidad las primeras en ir fueron las Pioneer 10 y 11, ¿cierto? Que tomaron esta fotografía, por ejemplo, por allá en 1973, pero pues no era una fotografía de muy buena calidad de Europa, fue la primera fotografía que se tomó como acercándose ya con una misión espacial. Y más adelante, por allá en 1977, pues lanzaron las Voyager y en 1979 se pudieron acercar a Europa, acercar, ¿cierto?, a una escala astronómica a miles de kilómetros y tomar esta otra fotografía de donde pudimos observar más características de la superficie y, por ejemplo, esas líneas que les mencionaba bueno, no tan al inicio, esas líneas muy características de Europa que son como más oscuritas, ¿cierto?, que han llamado también la atención mucho, que parece que puede ser por la interacción geológica, toda esta actividad que hay ahí en Europa. Entonces esto lo vieron las Voyager. Más adelante, esta misión, la Galileo, sobrevoló a Europa desde 1995. Esta fue lanzada en 1989, pero llegó a Europa por allá en el 95. Y entre 1995 y el 2003 realizó 12 sobrevuelos a esta luna. Pero resulta, bueno, es la que más nos ha brindado información de Europa, de hecho, esta misión Galileo fue de las que ya empezó como a tratar, como a intuir, digámoslo así, de mostrar como, ay, parece que hay un océano interior, medir también todo este ambiente que hay en Europa, tomar fotografías de mejor calidad. Y pues resulta que la misión tuvo que tener un fin también por cuidar a Europa. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Resulta que la misión orbitaba a Júpiter y en unas de, pues ya estaba ahí con su trayectoria y resulta que había un riesgo de que pues ya las comunicaciones estaban fallando de esta misión, llevaba más del tiempo destinado, imagínense, de 1989 al 2003 estuvo funcionando, o sea, estuvo funcionando por bastantes años y estaba empezando a tener fallas y había un riesgo de que fuera a chocar con Europa justamente. Y resulta que en astrobiología es muy importante nosotros cuidar estos lugares donde nosotros decimos podrían ser propicios para la vida, sea que es que allá de pronto estén pasando reacciones que, digamos, de pronto haya vida, no sabemos, ¿cierto? Pero no podemos ir a contaminar. Entonces está ese riesgo de que fuera a chocarse esta sonda con la luna de Europa. Y por esa razón la tuvieron que chocar con Júpiter. Dijeron, no, no podemos arriesgarnos. Entonces, antes de que eso pasara, chocaron a Galileo, pues a esta misión, con Júpiter. Y pues por esa es la razón por la que ya no está también cuidando mucho el ambiente de esta luna. Porque pues por la parte de astrobioética no es algo que fuera viable, ¿cierto? Que esa misión llegara a chocar allá. Entonces, bueno, ya eso como respecto a las misiones que han sobrevolado, la han fotografiado, ¿cierto? Pero resulta que ya vienen unas muy interesantes también, como por ejemplo Europa Clipper, ¿cierto? Hay dos misiones que se vienen ahora, pues que están aprobadas. Una de ellas es Europa Clipper de la NASA y está planeada para lanzarse por allá entre el 2022 y 2025. Se suele decir que en el 2022, la verdad, no hay como todavía una fecha así que yo diga, pues al menos de mi conocimiento exacta, está entre ese rango, entre el 2022 y 2025. Y la idea es que sobrevuele a Europa. Las dos misiones que les voy a decir ahorita, esta y la de JUICE, que ahorita hablamos de ella, van a sobrevolar. ¿Por qué? Porque justamente es un lugar muy especial donde tenemos primero que ir a revisar el terreno. Entre esos es lo que va a hacer Europa Clipper, pero pues no podemos llegar a contaminar estos lugares con vida de la Tierra, ¿cierto? Cuando hablo de contaminar, no es como la contaminación también que nosotros solemos ver acá en la Tierra, que es de utilizar plástico, todo eso que pues no nos ayuda, sino que hablo también es de vida de la Tierra, de elementos de acá que podrían llevar microorganismos que quizás podrían sobrevivir y pues estaríamos de pronto haciendo un daño al ecosistema de Europa en caso de que existiera, ¿cierto? Entonces la idea es que Europa Clipper haga unos 42 sobrevuelos, ¿cierto? Alrededor de esta luna. Y la idea es que confirme o no, ¿cierto? Si hay un océano en su interior, también para analizar esa habitabilidad, la composición de la luna, incluyendo ese material rojizo. Quieren analizarlo también porque hay diferentes hipótesis también que se han lanzado alrededor de esas características, digamos, en la superficie. Y pues también va a ayudar a seleccionar sitios propicios para que puedan aterrizar otras misiones en el futuro que todavía no están aprobadas, pero por ejemplo una de ellas es Europa Lander. Entonces, esa pues todavía no está aprobada, entonces por eso no se las traje aquí, pero la idea es que Europa Clipper vaya, digamos, como mapeando también ese camino para que después quizá podamos ir allá, dependiendo también de los resultados, ¿no? Entonces, bueno. Eso respecto a Europa Clipper, y ya por acá tenemos a JUICE, que es en realidad en español, significa explorador de lunas heladas. Es una misión de la Agencia Espacial Europea y está planeada para lanzarse en el 2022. Se espera que llegue a Júpiter por allá en el 2029 y va a orbitar a Júpiter y va a analizar, pues va a estudiar algunas lunas heladas, o sea que tienen, digamos, ese hielo, esa corteza de hielo, como Europa, Ganímedes y Calisto, ¿cierto? O sea, estas otras lunas galileanas, con excepción de Io, Io no, digamos que ella va a estudiar es las heladas, y se va a centrar mucho en Ganímedes, que es la luna más grande de nuestro sistema solar, pero pues va a hacer dos sobrevuelos a Europa para también, digamos, estudiarla mucho más. Entonces, estas serían como las dos misiones que hasta ahora están planeadas, aprobadas para que salgan en un futuro próximo, ¿cierto? Medianamente cercano. Y pues algo que todavía no sabemos es si en Europa haya vida, ¿cierto? Todavía no sabemos si allá pueda haberse desarrollado la vida. Es una de las lunas más fascinantes que tenemos en nuestro sistema solar y entre esas para el estudio de la astrobiología, el estudio de la vida en la Tierra y en el universo como tal, basándonos en el origen, la distribución, evolución y el futuro, ¿cierto? Entonces, este pues es el taller del día de hoy. Recuerden llenar el formulario de asistencia, por ahí les dejamos el link en el chat. Ahorita pues si algo igual se los puedo volver a compartir. Y no sé si hay alguna pregunta. Ah, bueno, antes de compartirles nuestras redes sociales donde estamos como Museo ITM. Y vamos a hacer una actividad, ¿cierto? Entonces, ahorita, si quieren, antes de la actividad, no sé si tengan alguna pregunta, déjenmela por aquí. Mateo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Mateo. No sé qué sucede. Ve, como que se le salió. De pronto, en vez de darle el micrófono, quién sabe. Bueno, entonces por acá recordarles nuestras redes sociales, donde estamos como arroba museo ITM, en Instagram, Facebook y Twitter, y pues nuestro blog de La Piranga, ¿cierto? Que también es muy interesante y por ahí hablamos de diferentes temáticas. Voy a volverles a compartir acá el enlace. Magno, cuéntanos. ¿Qué tal? Sí, quería preguntar sobre la composición química del agua que salía de los géiseres de Europa. No sé si se ha detectado su composición química, creo que por un aspecto de fotografía que recibe la luz. Una cosa sí leí una vez que se puede detectar la composición química de los objetos. Se creería que podría ser agua, pero digamos que eso no es algo que tengamos con total certeza. La idea de estas misiones también es analizar esa composición, por ejemplo, en el caso de Europa Clipper, también en caso de que haya un océano interior. Se cree que es agua porque pues la atmósfera de Europa está compuesta más que todo por oxígeno, se cree que ese hidrógeno escapa, ¿cierto? Y es debido a ese material que sale de estas plumas o estos criovolcanes, ¿cierto? Esos chorros que pueden salir, digamos, de agua a la luna e interactúan con la radiación y eso hace que se disocie, pues, como la molécula de agua, ¿cierto? En hidrógeno y oxígeno. Pero, pues, es como lo que te podría decir en cuanto a la composición del océano, porque la verdad, más de ahí, pues, no tenemos como, o al menos yo no conozco más información, ¿cierto? Por acá ya está Mateo otra vez. Sí, entonces, pues respecto a eso, es una de las cosas que todavía tenemos que estudiar. Todavía no tenemos certeza exactamente de si de verdad hay un océano. Es como de las hipótesis que hay, ¿cierto? Eso es algo que es muy bueno que dejemos claro, porque eso también, pues, es algo que antes hemos podido estudiar desde acá, ¿cierto? Y con estas misiones que, pues, ninguna de ellas ha estado exactamente en Europa, no ha aterrizado y pues todavía falta para que eso pase. Entonces, bueno, ahorita con Europa Clipper quizás podamos estudiar mucho más eso. No sé si Mateo, que yo sé que ahorita iba a preguntar algo, ya esté Ah, por sí, aquí. gracias. Tenía un problema ahí con el micrófono. No sé si ya preguntaron esto y es que se dice que no se conoce con certeza el grosor de la capa de hielo. Y mi pregunta es, ¿qué importancia tiene ese grosor de esa capa de hielo de Europa? Pues, ¿qué importancia tiene para la astrobiología? Bueno, pues sí, exactamente. Hay dos versiones. Algunos creen que es más gruesa, otros creen que es más delgadita. Y si mal no estoy, tiene que ver es con la interacción con la radiación, con que pueda salir, así era eso, pueda salir el material, ¿cierto? Si es una capa demasiado gruesa, pues el océano con la capa superficial quizás no podría tener tanta interacción, ¿cierto? Esa es como de las implicaciones que tendría. Serían modelos diferentes, ¿cierto? Cuando hablamos de astrobiología y habitabilidad, serían modelos diferentes. Entonces, esa sería como la implicación de que o tenga una capa de hielo más delgadita o la tenga más grande, ¿cierto? Si es más delgadita, pues va a poder, digamos, como haber una interacción en mayor medida con la superficie de ese océano, entre ese océano y la superficie, pues el océano con la roca, ¿cierto? Van a interactuar esas capas interiores de la luna mucho más. Entonces eso hace que haya un enriquecimiento, digámoslo así, porque van a haber químicos del océano que van a ir, pues, en este caso, a capas superiores, pero pues esa sería como eso, cambiaría como el modelo, por decirlo así, de la luna, ¿cierto? Listo, muchas gracias. Bueno, Susi, no sé, yo creo que ya la actividad la dejamos. No sé si la hacemos o Hagámosla rapidito, de ¿qué una. les parece? Listo, igual es sencilla, pues en el sentido de que es por acá, no nos tenemos que ir a ningún otro software. Entonces, bueno, son unas preguntas que vamos a ver en pantalla y ya, el que quiera ir contestando, igual ya nos vamos a tomar casi 2 horas. Entonces, bueno, vamos por acá. ¿Cuál de esas imágenes corresponde a Europa? A los que estuvieron atentos. La C. Pueden, sí, súper Muy bien. Eso les iba a decir, pueden habilitar el bien. micrófono o no lo pueden dejar ahí Eso, Ya, entonces, súper bien. por términos de tiempo, entonces vamos siguiendo. Y por acá la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes no se considera un ambiente extremo? Sí. Sí, súper bien. Sí, muy bien. Sí, no se los mencioné directamente, pero creo que con todo lo que hablamos de que si un ambiente es rico en agua, etcétera, etcétera, y pues es muy probable que tengamos unas condiciones más viables, ¿cierto? No es un ambiente extremo para la vida. Entonces, por acá estás de completa. Entonces dice, Europa fue descubierta por en 1610. Galileo. Galileo, ¿qué apellido tenía Galileo? Galileo. Galileo. Eso, Galileo Galilei en 1610. Varias misiones como la, ¿qué misiones han estado allá? La han fotografiado. ¿Se acuerdan alguna de esas misiones? Sí. Tenemos. Ay, ¿cómo fueron los nombres? ¿Algunos se acuerdan? Hay Algunos lo están una. poniendo en los comentarios. Ah, sí, no estaba Pioneer mirando. Voyager, Voyager o Galileo. Se ponían los dice Pioneer y Voyager. Eso. Súper bien. Sí, Eso. han sido varias, no es una sola. Esta podía ser. Eso. Entonces ahí pues la idea era como recordar un poquito de esas que han estado por allá fotografiándola, entonces puede ser Galileo, Pioneer, Voyager, ¿cierto? Y bueno, se cree que bajo su superficie de hielo hay un, con un volumen entre 2 y 3 veces Un al de océano. la Tierra. ¿Quién dijo? Socorro nos responde Muy bien. océano y también Mateo Mateo nos también. responde océano. Súper, entonces sí, un océano con un volumen entre 2 y 3 veces al de la Tierra, lo que los astrobiólogos les llama mucho la atención. Acá, ¿qué será que nos falta? ¿Entre 2 y 3 veces qué? Mayor, muy bien. Exactamente. Entonces, bueno, por acá las respuestas, ¿cierto? Que igual ya las conocimos. Y vamos con la siguiente. ¿Cuántas misiones planean lanzarse antes del 2030 para estudiar Europa? ¿Cero, una, dos o tres? Muy bien, ya están, mejor dicho, súper. Por acá ya nos dijeron que dos, Europa Clipper y JUICE, ¿cierto? La de la exploración de lunas heladas, ¿cierto? Entonces la C. Y vamos con esta. No sé si Andrea quieras de pronto decir esto. Los organismos que viven a alta presión son conocidos como. No sé si esos estén más difíciles. Empieza por B. No, creo que no. Son conocidos como barófilos. Muy bien. Sí, algunos al menos son barófilos. En su mayoría son microorganismos que viven en las terrestres y en las del océano. ¿Alguno? Muy bien, viven en el subsuelo terrestre y en las profundidades del océano. Viven mejor si la presión en el ambiente está entre, creo que esa parte no se las mencioné, entonces omitamos esa parte, pero si alguno tiene un rango en el que considera que sean atmósferas apropiadas para los organismos barófilos, no lo puede decir. Pero creo que ninguno, porque esa La parte presión. no. Sí. No, no, o sea, yo creo que no. Entonces ya vemos con las respuestas. Entonces, sí, me dieron varias de las respuestas. Y las siguientes, eso sí creo que las tiene. No estoy segura. Yo estaba esperando, es que yo, como si vos la estuvieras presentando, ya la muevo. Son conocidos como barófilos, en su mayoría son microorganismos que viven en el subsuelo terrestre. También eso no lo mencionamos mucho porque son más raros y han sido mucho menos estudiados, obviamente, pues porque perforando pozos de petróleo y estas cosas se han encontrado. Y en las profundidades del océano. Y viven mejor, esto es algo lo que hablábamos de si sobreviven o prosperan los que son de verdad barófilos, que viven y sus características son para altas presiones, entre 500 y 700 atmósferas. Esto es muchísimo, ¿cierto? Entonces, Entonces, para que tengamos en cuenta ese rango, y es un rango, ¿cierto? Pueden que en otra bibliografía encuentren un rango más amplio, diferente, pero es para que lo tengamos en cuenta, que son muchas atmósferas comparadas con nosotros que vivimos acá, en una atmósfera. Y creo que eso es todo. No sé, Susi, ¿sí? Total. Muchísimas ¿sí? gracias por haber participado de esta mañana de este taller. Esperamos que, no sé, les haya gustado, hayan aprendido mucho, hayan solucionado alguna duda si de pronto la tenían o hayan conocido más acerca de Europa, acerca de los extremófilos. De nuevo, nuestras redes, ya Susi les comentó. Entonces, Facebook e Instagram están muy pendientes ahí de esas dos, porque vamos a seguir publicando todas las talleres y demás actividades que saquemos desde el observatorio, desde el museo en conjunto. Y también recuerden visitarnos en La Piranga, que también encontrarán artículos pues, bastante interesantes de muchos temas, de biología, de antropología, de astronomía. Eso, entonces, bueno, mil gracias a todos, de verdad. Un gusto haber estado con todos ustedes en este taller y, bueno, nos vemos en una próxima ocasión, muy pendientes de las redes, pendientes que por ahí se vienen muchas actividades, en serio. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Con gusto.